Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, una gata negra. Sí, esta es su noche, porque esta es la noche de historias. Una noche en la que viviremos una historia más de Bram Stoker, el creador de Drácula. Los gatos. De siempre y para siempre, los gatos son un poderoso símbolo, todopoderoso, porque representan, posiblemente más que ningún otro animal, la naturaleza dual de la divinidad. El gato es una potencia bondadosa, pero también una potencia destructora, implacable. Esta noche, alguien tendrá que enfrentarse a una gata negra, una gata que les aterrorizará. Y es que hay gatos y gatos, y algunos fueron dioses. Como la gran diosa Bast, significa la desgarradora en el antiguo Egipto, la aportadora de buena fortuna, o la temida Sekhmet, su cabeza, unas veces de gato, otras de leona, o Ra, que adoptaba la forma de gato para enfrentarse al poder del mal, el gato presente en la magia caldea y en el Kalevala finlandés, con el perverso Hiiden Kissa, un gato al servicio del gigante Hiisi, el principio del mal, el carro de Freya. La antigua diosa escandinava del amor y la belleza era tirado por el gato, el animal considerado como el más cariñoso y fecundo de los domésticos. El gato, en las ciencias ocultas, es el símbolo tanto del sol como de la luna. Tat, Tait o Taiz, el gato, era reverenciado por los antiguos escoceses y berneses. Los gatos transportaban a las brujas en los sabbat y también toman su forma. Muchas sectas secretas adoraron al diablo bajo la forma de un gato negro. El gato sagrado de Birmania, la veneración del siamés y muchos más. Gatos buenos, buenísimos, y gatos malos, malísimos. Gatos en todas partes, gatos fantasmas, demoníacos, vampiros, clarividentes, según Elliot O'Donnell. Nunca he tenido un gato que no haya mostrado los signos más obvios de terror, tanto antes como durante una manifestación suprafísica. Por algo, los egipcios llamaban al gato Mau, que significa vidente. Lo asociaban con el símbolo del ojo de Horus, el ojo que todo lo ve. Recuerden que, según las antiguas tradiciones hebreas, Lilith fue la primera mujer de Adán, pero al negarse a prestarle obediencia, huyó, convirtiéndose después en vampiro. Es el Borsa, un enorme gato negro que chupa la sangre a los niños. El doctor Henry Moore cuenta un sorprendente caso de vampirismo gatuno. Un concejal de Pentag, en Silesia, Johannes Kuntius, murió a consecuencia de una patada de su caballo cuando tenía unos 60 años de edad. En el momento de su muerte, un gato negro entró repentinamente en su habitación. Saltó al lecho y arañó con gran violencia la cara del fallecido. Y se desencadenó una espantosa tormenta, así como durante el funeral. Pero la tormenta, al ser enterrado, cesó al instante. No tardó mucho en rumorearse que un fantasma con la voz del muerto se dirigía a la gente. Los hay que han encontrado la leche convertida en sangre, y algunos viejos han sido estrangulados. También hay niños robados de sus cunas. Se decidió desenterrar el cuerpo de Johannes Kuntius. Su piel, tersa y fresca. Las articulaciones flexibles. Al ponerle un objeto entre los dedos, los cerró para cogerlo. Podía abrir y cerrar los ojos, y cuando le pincharon en una vena de una pierna, la sangre brotó como si fuera la de alguien vivo. Esto ocurrió después de que el cuerpo hubiera estado enterrado durante 6 meses. Fue muy difícil cortarle el cuello, tal como ordenaron las autoridades, y más aún el desmembrarlo, puesto que ofreció una gran resistencia. Arrojaron sus restos a las llamas, y el espectro dejó de molestar a los habitantes de Pentag. El gato, Mau para los egipcios, Felis para los romanos, Mardar para los alemanes, Chat en italiano, Catus en francés, Cata en griego, Cot en polonés, Kitat en árabe, Gato en portugués. Llámese como se llame, siempre un animal misterioso. Capaz, como escribió H.G. Swindon en el Evening News del 5 de octubre de 1923, de mostrar poderes clarividentes. Al regresar una noche a casa, una semana después de la muerte de mi madre, observé que el gato estaba muy inquieto. Con el ánimo de tranquilizarle, lo puse en el sillón favorito de mi madre, al que él se subía en cuanto ella se lo permitía. Pero en cuanto lo puse en él, salió disparado arañándome las manos con fuerza. Lo mismo ocurrió en 3 ocasiones más. Por mucho que busqué en la casa, no encontré ninguna causa que pudiera inquietar al gato de tan sorprendente manera. Teníamos al gato desde hacía 9 años, y nos resultó muy extraño la repentina aversión que había tomado al sillón. De quedarse en la habitación en la que estaba el sillón, arañaba la puerta persistentemente hasta que lo dejábamos salir. ¿Veía algo invisible a nuestros ojos? Esta noche, la historia no es la de un gato negro, y sí de una gata negra. Un gato negro, el de Edgar Allan Poe. Gata negra, la de Bram Stoker. La historia de Poe, El gato negro, tal es su título, se publicó por primera vez en el United States Saturday Post, Saturday Evening Post, el 19 de agosto de 1843. Para Julio Cortázar, se trata de uno de los cuentos más intensos de Poe, que no duden que les ofreceremos. Es el análisis de una persona con tendencia a hacer conscientemente el mal. La historia de Bram Stoker es otra. Su relato sobre una gata negra se titula Die Squaw, o sea, la mujer india o la piel roja, como ustedes prefieran. Se publicó por primera vez en 1895, cuando Stoker finalizaba sus notas para lo que sería su gran novela, Drácula, publicada 2 años después, en 1897. Es uno de los cuentos que componen el libro El invitado de Drácula y otros relatos fantásticos, publicado póstumamente en 1914. En La mujer india, al principio, lo cual ya no figura en la adaptación, puesto que lo anticipamos ahora, homenajea al actor del que fue secretario, Henry Irving, escribe: en aquella época la ciudad de Núremberg apenas era conocida. Henry Irving todavía no había interpretado en ella Fausto. A Irving, recordamos, le dedicaría un libro, Recuerdos personales de Henry Irving, publicado en 1906 en 2 volúmenes. En La mujer india, como suele hacer minuciosamente en Drácula, se recrea describiendo el lugar de la acción. No cabe duda de que la dama de hierro, uno de los artefactos de tortura más espeluznantes, debió aterrarle, tanto como a nosotros su relato. Y, por supuesto, tal dama, más cruel que la más cruel de las mujeres de la historia. Aunque no nos olvidamos de la llamada moza española, un fantoche vestido con ropas femeninas a quien los verdugos obligaban a abrazar al reo. A cada abrazo, según Aurelie Daudet en Historia de la Tortura, a cada abrazo hacía entrar en acción una serie de disimulados cuchillos que herían a las víctimas. Núremberg. Ciudad de Baviera en la media Franconia, a orillas del Pegnitz. Fundada en el siglo XI, fue emporio de la cultura germana en el siglo XVI. El centro de la ciudad está formado por el núcleo más antiguo, dividido en 2 partes por el río y rodeado por las murallas levantadas en los siglos XIV y XV. Decayó su esplendor después de la Guerra de los 30 años y resurgió como ciudad industrial en el último tercio del siglo XIX, tercio en el que transcurre la acción del relato de Bram Stoker. Muchos edificios de esta ciudad, uno de los complejos arquitectónicos más sugestivos de Alemania, serían destruidos por los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando es visitada por los personajes de La mujer india, estaba lejos de convertirse en unas patéticas ruinas. Y en la ciudad, otro atractivo, este macabro: la dama de hierro, o la virgen de hierro, o la dama, o la virgen de Núremberg. Una máquina de torturar y de matar. Pasemos por Núremberg a finales del siglo XIX, en una época en la que la ciudad, pese a sus grandes atractivos, apenas era visitada. Amelia y yo nos hallábamos en la segunda semana de nuestra luna de miel, por lo que deseábamos que alguien más se uniese a nosotros. Fue cuando en la estación de Frankfurt conocimos a un norteamericano muy simpático, Elias P. Hutchison, que nos dijo: mi deseo es visitar la ciudad de Europe. Pero viajar solo a un hombre activo le puede hundir en una melancólica locura. Sobre todo si es inteligente. Sé lo que pretende decirnos. Su insinuación está muy clara. Así que le sugiero que, si ello le agrada, se una a nosotros. Oh, acepto encantado vuestra proposición. Amelia. Sí, querido. En la estación, no sé lo que acabaría pensando Hutchison de nosotros. ¿Nos mostramos ansiosos de no estar solos? No es un buen cumplido para nuestro matrimonio. Oh, no. Estoy segura de que le parecimos muy corteses. No te preocupes, querido. Y además... ¿Qué? Puede que así se acaben nuestras discusiones. Reconozco que pronto nos benefició la compañía de Hutchison. Amelia y yo, en lugar de discutir continuamente, algo que habíamos estado haciendo durante toda la luna de miel, acabamos aprovechando todas las oportunidades que él nos ofrecía estando ausente por los rincones más oscuros. Amelia, tras aquella experiencia, aconseja a todas sus amigas que se lleven consigo a alguien en su luna de miel. Llegamos a Nuremberg y disfrutamos mucho con las divertidas observaciones de nuestro nuevo amigo. Su forma de hablar, tan jocosa, y su copioso anecdotario. Bien podría ser el protagonista de una novela. ¿Y ahora, cariño? Hemos recorrido casi toda la ciudad. Pero nos falta visitar el burgo, lo más importante. Así que... ¡Al burgo! ¡Al burgo! El burgo se haya asentado sobre una gran roca que domina la ciudad. Un foso muy profundo lo protege por el lado norte. Pienso que Nuremberg nunca fue saqueada por tropas enemigas. ¿Por qué? Porque de haberlo sido, no podría ofrecer este espectáculo tan impresionante. Fíjese en ese foso. Su lecho está cubierto de jardines, de huertos, y algunos de los árboles son gigantescos. Eso significa que hace siglos que no se utiliza. ¿Un pacífico lugar? Mientras paseaban en torno a la muralla, disfrutaban de un cálido sol de julio, deteniéndose frecuentemente para admirar el paisaje que se extendía ante ellos, especialmente la gran llanura, con sus pueblos diseminados y todo como encerrado por una cadena de montañas azules, como si fuera un cuadro de Claude Lorrain, uno de los maestros del paisaje, pintor y grabador francés, conocido en España por Claudio de Lorena. Luego, sus miradas se volvían hacia la ciudad, con sus miriadas de tejas antiguas. Tejados rojizos, anchos, los edificios punteados con ventanas cerradas, piso a piso, evitando la entrada del sol. Y, un poco a la derecha, la Torre del Burgo. Pero más cerca de nosotros, ¿esa otra torre? La Torre de la Tortura. Ah, oh, su aspecto es malévolo. Sí, querida. Algo siniestro. Pero pese a ello, para muchos es el lugar más interesante de la ciudad. ¿Y para usted? Oh, pues... también, amigo mío, también. La verdad es que tengo deseos de visitarla. ¿Y yo? Bueno, sois unos... ¿Unos perversos? No, solo curiosos. Pues yo también soy curiosa. Durante siglos, la Dama de Hierro de Nuremberg ha sido ejemplo de la crueldad de la que es capaz el hombre. Ellos estaban deseosos de conocer a la temida dama. La Torre de la Tortura, al fin, se alzaba tétricamente ante ellos. En uno de sus altos, se inclinaron por encima del muro del foso, mirando hacia abajo. El jardín se hallaba a unos 20 metros más abajo, y el sol lo iluminaba espléndidamente, con un calor tan fuerte y denso como el de un horno. Más allá se elevaba la muralla gris, de una altura al parecer infinita, que iba a perderse en los ángulos de derecha e izquierda de los bastiones y las contraescarpadas. Árboles y arbustos coronaban la muralla y más arriba se veían las casas inclinadas en cuya belleza el tiempo solo había puesto su mano aprobadora. El sol era caliente y nuestros amigos se sentían perezosos. Les sobraba el tiempo y, por consiguiente, allí se detuvieron, inclinados sobre el muro. De pronto, divisaron abajo una magnífica imagen. Una enorme gata negra, estirada al sol, jugueteando plácidamente con su cría. La madre meneaba la cola para que el gatito pudiera jugar con ella y levantaba las patas, empujándole, como animándole a jugar más. Hutchison, a fin de ayudarles en sus juegos, se agachó y sacó del muro una piedra de considerable tamaño. Miren, voy a tirarle este pedrusco al gatito y él y su madre se preguntarán de dónde ha venido. Tenga cuidado, no vaya a herirle. Es precioso. No tema, señora. Soy tan tierno como un cerezo del Maine. No sería capaz de herir a ese pobre gato, como no lo sería de molestar a un bebé en su cuna. Puede apostarse lo que quiera. No, tiraré la piedra bastante lejos, para que no caiga cerca de los gatos. Se inclinó un poco más, extendió el brazo en toda su longitud y arrojó la piedra. Es posible que la fuerza de atracción de la tierra tuviese la culpa de desviar el pedrusco, o probablemente el muro no fuera vertical, sino que se abombase en la base sin que ellos se dieran cuenta desde arriba. Pero lo cierto es que el guijarro cayó directamente encima de la cabeza del gatito, partiéndole el cráneo y saltándole los sesos. La gata levantó rápidamente la vista y todos vieron en ella sus ojos como un fuego verdoso fijos por un instante en Elias Hutchison. ¡Dios mío! Luego, la gata volvió su atención al gatito que estaba tendido solo con un ligero estremecimiento de sus miembros, en tanto un fino reguero rojo iba manando de la espantosa herida. Con un maullido ahogado, como proferido por una garganta humana, la gata se inclinó sobre su cría lamiendo su herida y gimiendo lamentablemente. De repente pareció haber comprendido que el gatito estaba muerto y volvió a levantar los ojos hacia nosotros. Jamás olvidaré aquella visión, porque la gata me pareció la perfecta encarnación del odio. Sus verdes ojos relucían con un fuego intenso y sus dientes blancos y afilados parecían brillar a través de la sangre que manaba de su boca y su bigote. De pronto enseñó las garras en toda su longitud. Luego saltó hacia el muro como queriendo llegar hasta nosotros. Pero al cesar el impulso volvió a caer, añadiendo con ello más horror a la escena, puesto que cayó encima del gatito muerto. Y cuando se incorporó, la furiosa gata estaba medio cubierta por los sesos y la sangre de la cría. Amelia, mi mujer, estaba casi desmayada y me vi obligado a apartarla del muro. Había un banco a la sombra de un árbol y allí la senté para que recobrara la calma. Es horrible, horrible. Calma, querida, no podemos hacer nada. Ha sido, maldita sea, pero ocurrió. Con lo felices que eran. Me acerqué de nuevo a Hutchison, quien continuaba sin moverse, mirando a la gata y al gatito aplastado por la piedra. Esa gata es el animal más salvaje que he visto nunca. Exceptuando una mujer india que odiaba a muerte a un mestizo llamado Splinters, el destrozador. Se le llamaba así por el modo como mató al hijo de la india, al que se llevó en un asalto a un poblado para vengarse de la muerte de su madre, torturada en la hoguera. Fue algo estremecedor. La india tenía en su rostro la misma expresión que esa gata. Siguió a Splinters durante más de 3 años, hasta que al final los guerreros lo atraparon y se lo entregaron a la desgraciada madre. Aquellos afirmaron más tarde que ningún hombre, indio o blanco, había tenido una muerte más larga bajo las interminables torturas de los apaches. La única vez que la vi sonreír fue cuando lo mató. Me quedé en el campamento el tiempo suficiente para ver a Splinters. Y creo que tampoco lamentó morir. Era un tipo duro. Pero yo no le apreciaba mucho desde aquel asunto del niño. Y a pesar de tratarse de un blanco, pues aunque mestizo parecía blanco, hice que pagase todas sus culpas. Luego le arranqué un pedazo de piel con el que me confeccioné una cartera que todavía llevo encima. ¿Me deja usted? La gata volvió a intentar trepar por el muro. Retrocedía y volvía a avanzar a toda velocidad, llegando a veces a una altura increíble. No parecía importarle las caídas que sufría continuamente, sino que reemprendía la carrera con renovadas energías y en cada una su aspecto se tornaba más horrible. Hutchison era un hombre de buen corazón. Mi esposa y yo habíamos observado varios actos de bondad hacia los animales y los seres humanos y parecía muy preocupado ante el furioso ataque de la gata. Este animal está desesperado. Pobrecita. Y ha sido un accidente, solo un accidente. Pero no hay quien le devuelva a su hijo. No habría querido matarle nunca. Esto demuestra lo necio que puede ser un hombre que se pone a jugar. Sí, he sido un tonto al querer jugar con unos gatos. Espero que su esposa no esté demasiado enfadada conmigo a causa de este desdichado accidente. La verdad es que estoy muy arrepentido de mi imprudente acción. Se aproximó a Amelia. Lo siento, señora. Yo... Por favor, amigo Hutchison. Yo sé que usted no quiso hacer daño al gatito. Desde luego que no. Solo quería darles a su padre y a él más diversión. Pero el resultado... Sé que ha sido un accidente. No es necesario que se disculpe. Volvimos los tres junto al muro y miramos hacia abajo. La gata se había retirado al otro lado del foso y estaba sentada sobre sus ancas, como dispuesta a saltar. Tan pronto como divisó a nuestro amigo, saltó en un ataque de furia inigualable que habría sido grotesco de no ser tan real. Ya no intentó trepar por el muro, sino que se lanzó hacia Hutchison como si el odio y el furor pudieran prestarle alas para salvar la distancia existente entre ambos. ¡Tenga cuidado! Si pudiera, intentaría matarle. Sus ojos son realmente asesinos. Perdone, señora, pero me veo forzado a reírme de sus temores. Imagínese a un hombre como yo, que ha luchado con los osos grises y los indios, temiendo ser asesinado por una gata. Cuando la gata le oyó reír, todo su aspecto cambió. Ya no trató de trepar o saltar por el muro, sino que volvió a sentarse junto al gatito muerto y empezó a lamerle y a acariciarle como si aún estuviese vivo. He aquí el efecto que produce un hombre fuerte. Incluso este animal, en medio de su cólera, reconoce la voz de un amo y se inclina ante él, como una india. Y continuamos nuestro paseo en torno al foso. De vez en cuando mirábamos por encima del muro y cada vez veíamos a la gata que nos iba siguiendo. Al principio iba retrocediendo en cada ocasión hacia el gatito muerto, hasta que al final lo agarró con los dientes y continuó siguiéndonos sin descanso. No obstante, poco después abandonó a su cría y nos seguía ella sola. Evidentemente había dejado el cadáver en alguna parte. Esa gata, amigo Hutchison, si pudiera alcanzarle... No tiene por qué angustiarse, señora. Estoy bien preparado. Llevo un revólver, así que... Como esa gata intentase algo contra mí, le alojaría una bala en el cráneo. Pese al riesgo de que la policía se indisponga contra un ciudadano norteamericano por llevar armas en contra del reglamento. Volvió Hutchison a mirar por encima del muro, pero la gata, al verle, retrocedió hacia un cuadro de flores bastante altas, ocultándose a la vista. Ya veo que esa gata tiene más sentido común que muchos seres humanos. O sea que ya nos hemos librado de ella. Seguro que ahora correrá en busca del gatito y celebrará un funeral particular. Amelia calló. No quería que por una cortesía malentendida hacia ella, Hutchison disparase contra la gata. Por tanto, continuamos y cruzamos el pequeño puente de madera que conduce al portón, donde empieza el camino pavimentado que asciende entre el burgo y la tierra de las torturas. Al atravesar el puente vimos a la gata abajo. Al divisarnos, volvió a experimentar un acceso de rabia y efectuó frenéticos esfuerzos por encaramarse por el empinado muro. Adiós, pequeña. Lamento haber herido tus sentimientos, pero ya lo olvidarás con el tiempo. Adiós. Pasamos por la arcada larga y sombría y llegamos a las puertas del burgo. Al salir, después de visitar aquel lugar tan antiguo y encantador que ni siquiera los bien intencionados esfuerzos de los restauradores góticos de hace 40 años han logrado estropear, aunque su restauración lo dejó de un blanco centelleante, habíamos olvidado el desagradable episodio de la mañana. El viejo tilo, con su grueso tronco carcomido por el paso de casi 9 siglos, el profundo pozo construido en el corazón de la roca por los antiguos presos y la agradable vista desde la muralla de la ciudad, desde donde se oían, durante un cuarto de hora, las múltiples campanas de la urbe. Todo ello contribuyó a que se borrase de nuestra memoria el incidente del gatito asesinado. Aquella mañana fuimos los únicos visitantes de la Torre de las Torturas, o al menos eso nos dijo el guía, y por eso pudimos realizar una exploración más detallada y satisfactoria del lugar, cosa que, en caso contrario, no habría sido posible. El guía, que nos consideraba la única fuente de ingresos de aquel día, se mostró deseoso de complacer todos nuestros caprichos. La Torre de las Torturas es un lugar espantoso, incluso ahora en que sus millares de visitantes le han insuflado una corriente vital con la alegría que comporta la vida. Pero al visitarla, los tres viajeros ofrecía su aspecto más espantoso y terrible. El polvo del tiempo parecía haberse instalado permanentemente allí, y la oscuridad y el horror de sus recuerdos se habían convertido en guardianes de unas torturas que habrían hecho las delicias de unas almas panteísticas. La cámara inferior en la que penetraron se hallaba al parecer en su estado normal, llena de tinieblas rojizas. Incluso la luz del sol, que se filtraba por la puerta, parecía perderse en el gran espesor de los muros, dejando ver tan solo el tosco enladrillado, aunque cubierto de polvo y marcado por doquier con grandes manchas negras que, de poder hablar, aquellas paredes hubieran pregonado terribles recuerdos de miedo y de dolor. Cuando pasamos por la trampa abierta en un rincón de la cámara superior, Amelia se estrechó fuertemente contra mí. Pude sentir cómo latía su corazón. Debo confesar que no me sorprendió su temor, puesto que aquella estancia era mucho peor que la de abajo. Ciertamente tenía más luz, pero solo la suficiente para darse cuenta de la sordidez del lugar. Los forjadores de la torre habían intentado, evidentemente, que solo quienes llegasen a la cima pudieran gozar de la luz y de la grata perspectiva. Allí, lo mismo que habíamos observado abajo, había muchas ventanas, aunque con su pequeñez medieval, si bien el resto de la torre solo se veían estrechas aberturas de defensa, según costumbre en tales sitios de la Edad Media. Algunas de tales aberturas iluminaban la cámara. Sin embargo, se hallaban situadas tan altas que era imposible distinguir el cielo a través de ellas. En una especie de estantes, en pleno desorden, había varios espadones de verdugo, unos enormes instrumentos de hojas anchas y afilados bordes. También podían verse algunos tajos donde se habían apoyado los cuellos de las víctimas, los cuales presentaban varias muescas en el lugar donde los aceros habían mordido la madera después de separar las cabezas de los troncos humanos. En torno a la cámara, colocados de manera irregular, había muchos instrumentos de tortura que daban náuseas. Sillas con pinchos que producían un dolor instantáneo e insoportable. Sillones y divanes con protuberancias, cuya tortura parecía menor, pero que al ser más lenta resultaba igual de eficaz. Potros, cintos, botas, guantes, collares, todo fabricado para ser comprimida a voluntad. Cestos de acero donde las cabezas de las víctimas podían ser reducidas a pulpa en caso de necesidad. Ganchos de verdugo con mangos largos y hojas que cortaban el cuello más resistente. Y muchos otros aparatos destinados a la destrucción del hombre por el hombre. Amelia iba empalideciendo ante el horror de tales objetos, pero por fortuna no se desmayó, aunque sin darse cuenta se sentó en una silla de tortura y saltó, lanzando un alarido y perdiendo al momento toda su palidez. Ella y yo fingimos que el grito se debía a haberse ensuciado el vestido con el polvo de la silla y a causa de los pinchos que la habían rozado, y Hutchison aceptó la excusa con su habitual buen humor. Pero el objeto central de la cámara era el aparato llamado la Virgen de Hierro, que se erguía casi en medio de aquel lugar. Es una tosca figura de mujer en forma acampanada, o, para hacer una comparación más precisa, tiene la figura de la mujer de Noé en el arca, pero sin la esbeltez de su cintura ni la perfecta rotundidad de las caderas que marcan el tipo estético de la familia Noé. Apenas puede reconocerse su figura humana, a no ser porque su fabricante le puso en la parte delantera un rudo semblante humano. Esta máquina estaba cubierta de moho y de polvo. Tenía por delante una cuerda atada a un aro, donde debiera estar la cintura. Cuerda que movía una polea clavada a su vez en el pilar de madera que soportaba el techo. El guía, tirando de la cuerda, les enseñó cómo una sección de la parte delantera de la figura se hallaba unida como una puerta con bisagras a su lado. Luego observaron que aquel aparato era de considerable grosor y dejaba en su interior solo el espacio suficiente para un hombre. La puerta, del mismo grosor y muy pesada. El guía tuvo que emplear toda su fuerza, ayudado por el arrastre de la polea, para abrirla. Aquel peso se debía, en parte, al hecho de que la puerta estaba colgada con el fin de arrojar su peso hacia abajo para que se cerrase sola al soltar la cuerda. Su interior estaba lleno de moho. No el moho que solo se forma con el tiempo, sino el moho cruel de las manchas de sangre que salpicaban las paredes. Solo cuando atisbamos en el interior de aquel artefacto monstruoso, comprendimos toda su intención diabólica. Allí dentro había varios pinchos, largos y macizos, anchos en su base y afilados por la punta, y dispuestos de tal manera que al cerrarse la puerta, los de arriba debían horadar los ojos de la víctima, y los más inferiores, el corazón y otros órganos vitales. Aquello fue demasiado para Amelia, que se desmayó por completo, y tuve que llevarla hacia la escalera y dejarla en un banco del exterior de la torre hasta que se recobró. De la impresión recibida es buena señal el hecho de que mi hijo mayor, fruto de aquel viaje, lleva una marca de nacimiento en el pecho que, por consenso familiar, se acepta como la representación de la Virgen de Hierro de Núremberg. Cuando regresamos a la cámara, hallamos a Hutchison admirando aún la Virgen de Hierro. Evidentemente había estado filosofando, y al vernos dio rienda suelta a su exordio. Bien, Creo que he aprendido algo mientras la señora estaba desmayada. Opino que en la actualidad estamos muy atrasados en materia de torturas, ¿sí? Los indios de las praderas pueden enseñarnos muchos trucos, pero la justicia medieval les aventajaba. Splinters hizo un buen trabajo con el hijo de la india, pero esta virgen le supera con creces. Las puntas de esos pinchos son realmente agudas, a pesar del orín que tienen. Deberíamos poseer estos instrumentos de tortura para mantener a raya a los indios en sus reservas y también a sus mujeres, mostrándoles que las civilizaciones antiguas eran superiores en todo. Por favor, señor Hutchison. Oh, no tome demasiado en serio mis palabras. Oh, solo de pensarlo. Y ahora estoy decidido a entrar un momento en el interior de la Virgen de Hierro para ver qué se siente. Oh, no, no lo haga. Es demasiado horrible. Estoy de acuerdo con mi esposa. ¿Cómo puede, señor? Señora, no hay nada horrible para una mente inquisidora. Ya he estado en sitios muy extraños antes de ahora. Pasé una noche dentro de un caballo muerto y desventrado mientras el fuego se propagaba por el territorio de Montana. Y otra vez dormí dentro de un búfalo muerto, estando los comanches en el sendero de la guerra, para no perder mi cuero cabelludo. Estuve 2 días en un túnel cavado en la mina de oro de Billy Bronco, en Nuevo México, y fui uno de los 4 encerrados durante 18 horas entre los cimientos del puente del Búfalo. Jamás he rehuido una experiencia. Y no voy a hacerlo ahora. Bien, entiendo que está totalmente decidido, que está dispuesto a llevar a cabo lo que se propone. Está bien, de acuerdo, amigo, pero apresúrese. ¿Por qué? Porque ya es tarde. Oh, sí. Aunque creo que no está todavía todo a punto. ¿Por qué? Los caballeros que fueron mis predecesores y que entraban en este aparato no lo hacían voluntariamente, ni mucho menos. Y supongo que debían hacerlo debidamente atados. Por consiguiente, quiero hacer bien las cosas. De modo que alguien tendrá que atarme antes. Supongo que nuestro guía tendrá algo con qué dejarme convertido en un salchichón, ¿verdad? Pues, la dejo. Oh, tenga una moneda de oro. Pero... No asistirá a una ejecución verídica. Se trata de un simulacro. No piense que me gustaría morir dentro de la Virgen de Hierro. Está bien, buscaré una cuerda. ¿Por qué hace usted esto, Hutchison? Ya se lo he dicho. ¿Otra experiencia? ¿Y le gusta arriesgarse? Oh, no hay que exagerar. Al menos supongo en este caso. ¿Qué servirá esta cuerda? Oh, sí. Proceda a atarme. Lo haré minuciosamente. Así me gusta. Cuando el guía hubo atado la parte superior del cuerpo, Hutchison le detuvo. ¡Un momento! Creo que peso demasiado para que usted pueda meterme en brazos ahí dentro. Primero entraré y después podrá atarme las piernas. El interior de la Virgen de Hierro apenas bastaba para contenerle. Sin embargo, se introdujo sin tropiezos. Amelia mostraba en sus ojos el temor más absoluto, aunque por lo visto no se atrevía a intervenir. Luego el guía completó su tarea atando los pies del norteamericano, de modo que éste quedó totalmente indefenso e inmóvil en su voluntario encierro. En realidad parecía gozar mucho con aquella situación y la incipiente sonrisa, tan habitual en su rostro, se convirtió en una mueca de auténtico júbilo. Aquí dentro creo que Eva fue hecha de la costilla de un enano. No hay sitio para que pueda moverse un ciudadano de los Estados Unidos. En nuestro territorio de Idaho, hacemos más grandes los ataúdes. Bien, guía, empiece a bajar la puerta. ¡Que baje la puerta! Deseo experimentar el mismo placer que aquellos que vieron atravesados sus ojos por esos horribles pinchos. ¿Placer? Oh, no. Es demasiado espantoso. No lo soporto. No puedo. Por favor. Oiga, amigo, ¿por qué no se va a dar una vuelta con su esposa? Señor Hutchison. No quisiera herir sus sentimientos por nada del mundo. Pero ahora que estoy aquí, tras recorrer 8,000 millas, sería muy doloroso para mí renunciar a tan excitante experiencia. No siempre es posible sentirse como dentro de una lata de conservas. El guía y yo terminaremos en un momento y cuando ustedes vuelvan, nos reiremos juntos de este suceso. De acuerdo, señor Hutchison. Me quedo. Oh, triunfa la curiosidad. Amelia prefirió quedarse asida fuertemente a mi brazo y temblando, mientras el guía empezaba a soltar centímetro a centímetro la cuerda que sostenía la puerta de hierro. El rostro de Hutchison irradiaba satisfacción, en tanto sus ojos seguían atentamente el primer movimiento de los pinchos. Bueno, creo que no había gozado tanto desde que salí de Nueva York. Tuve una pelea con un marinero francés en Wapping, lo cual no fue precisamente agradable. Pero lo cierto es que en este viejo continente no me había divertido todavía con su falta de indios y bravucones. ¡Eh! ¡Poco a poco, guía! ¡No corra tanto! Deseo obtener un justo placer por lo que he pagado. Como usted desee. El guía debía llevar en la sangre algunas gotas de la de sus antepasados, porque iba soltando la cuerda con una lentitud desesperante, pues al cabo de 5 minutos, el borde de la puerta apenas se había movido 1 centímetro, dejando a Amelia al borde de otro ataque de histerismo. Vi cómo empalidecían sus labios y sentí su presión acentuarse en mi brazo. Miré un momento a mi alrededor en busca de un banco donde sentarla, y cuando la miré de nuevo, vi que tenía los ojos fijos en la Virgen de Hierro. Estaba aterrada. ¡Mira! ¿Dónde? ¡Oh, Dios! ¡Allí! Siguiendo la dirección de su mirada, distinguí a la gata negra agazapada en un rincón. Sus verdes ojos relucían como peligrosas lámparas en tan tétrico lugar, y el color de su pellejo estaba ennegrecido por las manchas de sangre de su cría muerta. ¡La gata! ¡Y está presta! ¡Cuidado con la gata! ¡Está ahí! ¡Zorra maldita! El animal saltó por delante de la máquina infernal. En aquel momento asemejaba un demonio triunfante. Sus ojos resplandecían de ferocidad y con el pelaje erizado parecía haber aumentado en más del doble su tamaño normal. En tanto, su cola azotaba como la del tigre ante su presa. Al verla, Elias Hutchison pareció divertido y sus pupilas chispearon de júbilo. ¡Qué me aspen si esta india no lleva pinturas de guerra! ¡Oh, no se burle! Si quiere gastarme uno de sus trucos, dele un empujón, amigo. Porque yo estoy tan inmovilizado que lo único que puedo hacer es mirarla con estos ojos que estoy seguro desearía arrancarme. Si la gata se mueve... ¡Ay, usted, guía! ¡No siga aflojando la cuerda o quedaré encerrado de veras! En aquel momento Amelia perdió el sentido y tuve que rodear su cintura con mi brazo. De lo contrario, se habría deslizado al duro suelo. Mientras la atendía, vi cómo la gata negra se disponía a saltar. Casi en el mismo instante, profiriendo... una especie de alarido agónico, se abalanzó, no contra Hutchison como yo esperaba, sino contra el rostro del guía. Sus zarpas parecieron arañar tan salvajemente como se ve en los grabados chinos del dragón rampante, y una de ellas rozó terriblemente un ojo del pobre hombre, arañándole también en la mejilla, donde dejó una herida rojiza a causa de la sangre que manaba de todas las venillas. Lanzando un grito de terror, más rápido aún que su propio espanto, el hombre saltó hacia atrás, soltando la cuerda que sostenía la puerta de hierro. Yo salté a mi vez, pero fue demasiado tarde, porque la cuerda se deslizó como un relámpago a través de la polea y la pesada puerta se cerró, impulsada por su propio peso. Al cerrarse, vislumbré en una fracción de segundo el rostro de nuestro desdichado compañero de viaje. Parecía petrificado de horror. Sus ojos miraban con una angustia horrible, como deslumbrados, y de sus labios no salió ningún sonido. Los pinchos habían hecho su trabajo. Por suerte, el fin fue rápido. Cuando conseguí abrir la puerta, vi que me habían atravesado los pinchos tan profundamente que habían penetrado en su cráneo de tal modo que, inmovilizado como estaba, cayó pesadamente al suelo en toda su longitud, boca arriba. corrí rápidamente hacia mi esposa. La levanté y la saqué fuera, porque temía que perdiese la razón si al volver en sí presenciaba la escena. La dejé en el banco exterior y volví a la cámara fatal. Sentada sobre la cabeza de Hutchison, se hallaba la gata, ronroneando felizmente, en tanto lamía la sangre que manaba de los ojos cadavéricos atravesados por los pinchos. Creo que nadie me acusará de cruel por haber empuñado una espada y haber decapitado a la gata de un solo tajo. Hay juegos que pueden acabar siendo peligrosos, muy peligrosos. No se debe tentar al azar, si es que realmente se trata del azar. Y lo advierto, prepárense, porque en nuestra próxima cita usted puede ser presa fácil del miedo. Oh, sí. Ya sé. Todos los miembros del Club Historias son osados, intrépidos, aventureros. Pero hay situaciones límite en las que hasta los más valientes tiemblan. Les ofreceremos, en nuestra próxima cita, la primera parte del programa que hemos grabado en directo cara al público en el Teatro Jovellanos de Gijón, el pasado día 17, continuando así con la celebración de nuestro quinto aniversario. En este año alcanzaremos el programa 300. También, no lo duden, lo celebraremos, ustedes y nosotros, con el sonido del miedo. No se pierdan otras vueltas de tuerca. Vueltas de tuerca a añadir a la de Henry James. Se lo pasarán mal, muy mal. O sea, de miedo, con miedo. Y lo que es yo, ahora, por si acaso, dejo el estudio. Porque diría que en un rincón hay una gata negra, decapitada, enseñando amenazadoramente sus arpas.